Amables oyentes, estamos muy contentos porque nuevamente está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva audición, aquí martes 13 de noviembre, para seguir conversando este lindo concepto de armarse constantemente para la victoria. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente, deseando que usted y sus seres amados estén gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. En el día de hoy, o sea, actualmente, si uno analiza los corredores, tienen cada vez más elementos apropiados para la carrera. Por ejemplo, tú notas a veces que los zapatos de futbolistas son distintos a los zapatos de los carreristas, o de los que hacen salto, qué sé yo. Los zapatos que usamos normalmente o de quienes hacen, por ejemplo, ejercicios de carrera, triatlón. Todos tienen elementos distintos para enfrentar cada uno de los desafíos que se proponen. Y cuando uno analiza lo que Pablo está hablando acerca de esta armadura que uno debe ponerse, Pablo perfectamente, y como lo habíamos dicho, él miró y asoció e hizo una imagen ahora de cómo tenía que ser la armadura cristiana para vencer y estar preparado para estar listo a correr, arrancar o subir los terrenos más difíciles. Y ahora él dice que hay una preparación y que hay un escudo. Él lo menciona en Efesios 6:15, menciona un concepto bien interesante acerca de esta armadura de Dios. Efesios 6:15, ¿qué dice? Nota tú que él está hablando, dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Claro, aquí hay un contrasentido, porque estamos en una lucha, somos soldados, somos guerreros, pero dice que el Evangelio de la paz, que a la vez somos personas que tenemos que vestirnos o ponernos el calzado con el apresto del Evangelio. Fíjate en un concepto que lo repite también Isaías en el capítulo 52, el verso 7. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Aquí está hablando del Evangelio de paz. Y el Evangelio es realmente un Evangelio de paz, porque el Evangelio que dice, lo que nos da a conocer es que nuestro Dios nos da salvación. Estábamos perdidos, estábamos condenados a muerte y el Señor nos da salvación. Ese es un Evangelio de paz, una buena nueva que nos trae. Pero la otra parte es que tenemos una lucha diaria. Y yo estaba pensando, No debe ser muy cómodo para el soldado andar con el casco en la cabeza, con todos los elementos ahí para la guerra, pero era lo que le salvaba la vida. Nosotros hay oportunidades cuando lo que tenemos que hacer no nos resulta fácil. ¿Por qué? Porque está en contra de nuestra naturaleza, recordemos eso. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, nos encontramos mejor y nos sentimos mejor cuando estamos en el pecado. Nos sentimos mejor por un momento. Pero no olvidemos que aquel que peca no tiene paz. No tiene tranquilidad. Entonces, pienso que tenemos dos alternativas. Luchar o luchar. Ahora, y no queda otra. En el caso del calzado, uno tiene que saber qué calzado ponerse cuando sale todos los días. Y Dios ha dicho que ese calzado es una especie de preparación que debe tener la persona, una disposición o un equipamiento para que siempre seamos hombres que llevemos el evangelio de paz a las personas. Porque si tú tienes un calzado bueno, puedes usarlo y caminar y no te cansarás, porque es el adecuado para hacer la actividad que estás haciendo. Y esta preparación trae consigo que tú comiences a entregar algo que tienes en ti, no algo que es teoría. Yo he vivido la paz, yo he vivido el Evangelio, Cristo me ha sacado de aquí, me he puesto la armadura de él y he sido vencedor ayer y hoy día me la he vuelto a poner para volver a ser vencedor. Entonces esas cosas tú las transmites a las personas y muchas veces no necesitas hablar, sino que la gente ve lo que está sucediendo en tu vida, los cambios positivos que se están produciendo, y lógicamente alguien querrá tener también esa paz y esa tranquilidad que tú tienes. Entonces estás entregando con tu preparación, con ese escudo de la fe, estás entregando efectivamente un evangelio de paz a las personas. Bueno, estas sandalias, este calzado, señalaba también que estaba dispuesto a la marcha. Y en el cristiano nosotros debemos demostrar que estamos dispuestos a ponernos en camino para compartir el evangelio con otros que no lo han recibido. Es importante porque, recordemos en el caso del soldado, un resbalón, si él no podía asirse bien al terreno, podía costarle la vida. Imagínate que está peleando, está luchando, y por resbalarse, por no asirse bien, cae al suelo, tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Entonces, es importante, cada pieza de la armadura es importante, tiene una importancia vital. Y se dice que el calzado de estos guerreros tenían ciertos clavos, así como el de los que corren, para que pudieran asirse bien al terreno. Recordemos que ellos no andaban en terreno pavimentado, era siempre tierra. Entonces, esto les permitía asirse bien al terreno, le permitía avanzar mejor, y era importante. Así también lo que nos habla Pablo, también es importante esta disposición, esta preparación para nosotros es fundamental. Pablo en Romanos, fíjate, también alude a esta misma situación, bueno, es el mismo escritor que está hablando en Efesios también, ¿no es cierto? Pero Pablo allí en Romanos 10:15 le dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, y hace una alusión aquí, dice, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Hace una relación muy, muy bonita en relación a que los pies son los que van llevando a la persona a caminar, a ir a los senderos y llevando paz a las personas que se encuentran en dificultad, como decía, trayéndole la paz, el consuelo, la alegría, la esperanza que es tan, tan escasa en el día de hoy, pero en Cristo tenemos una gloriosa esperanza. No, fíjate, no nos habla esto solamente de las sandalias, del calzado, sino que nos habla también de un escudo que nosotros, que es importantísimo en el cristiano. Y cuando allí Pablo está hablando del escudo, no habla del escudo redondo, ese pequeño, está hablando de un escudo más grande, un escudo de más o menos... Mira, las dimensiones que habían en los escudos romanos era de 1,200 metros, un metro veinte y unos 70 centímetros de ancho. O sea, exactamente. Casi protegía todo el cuerpo. Protegía todo el cuerpo. Claro que sí. Y un poco curvo, estaba hecho de dos capas de madera, y dicen que también le ponían un cuero sobre eso para proteger. Claro. Bien. Entonces, el arma más eficaz que ellos tenían, tiraban flechas con flechas encendidas, con una estopa en la punta, flechas encendidas. Entonces, cuando se clavaba en este escudo, eso se apagaba. Entonces era una buena protección. Por eso que Pablo habla de apagar los dardos del enemigo, los dardos de Satanás. Entonces este escudo importantísimo. Por eso que es importante que nosotros nos pongamos este escudo de la fe. La fe siempre nos va a salvar del enemigo. Recordemos que el enemigo generalmente trata de poner dudas en nosotros, y eso es lo que le ha resultado siempre. Si la trató de poner en la mente del Señor Jesús, ¿cuánto más en nosotros? Comenzó con Eva cuando le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, trató de poner la duda en ella. Y luego a Jesús le dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo, trató de hacerlo dudar de que él era el hijo de Dios. Entonces siempre ha estado tratando de sembrar la duda. Ahora, contra esos dardos del enemigo, la fe es la que apaga esos dardos y nos hace permanecer, nos hace estar siempre erguidos. Claro, en relación a ese concepto que estás mencionando, en Efesios 6, 16, él dice que expresa puntualmente lo siguiente: sobre todo tomad el escudo de la fe. Fíjate que esa expresión sobre todo, textualmente establece que en todo, siempre, en todas las ocasiones, en todo momento. Y eso es lo que tú recién hacías alusión, que el escudo ese no puede estar un día guardado en el armario, sino que siempre debe estar. Por eso que Pablo dice, sobre todo, dice, tomad el escudo, textualmente dice, en cada momento, en cada ocasión, en todas las ocasiones, en todo escenario, debe estar el escudo de la fe, porque no sabemos cómo nos puede atacar Satanás de una forma muy peligrosa y hacernos resbalar y caer, y no ser los felices que hemos sido siempre, porque cuando estamos armados con la armadura de Dios, no solamente somos victoriosos, sino también felices. No podemos salvarnos ni pelear contra el diablo nosotros mismos. Nuestra batalla es elegir diariamente a Dios por sobre cualquier cosa. Recuérdalo, piénselo. Gracias, amables oyentes, porque estuvo esta oportunidad con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Los esperamos mañana en una nueva audición. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.